El gobierno también anunció la creación de Seguimos Educando, un sitio de recursos educativos online que permite continuar en casa el trabajo que se hace, por ejemplo, en las aulas. Tendrá la posibilidad también de adaptarse en cada situación. Hay escuelas que tienen realidades absolutamente distintas y aquí hay una opción, una posibilidad, ¿sí? Vamos a hablar con Jessica Tritten. Ella es gerenta general de Encuentro, Pacapaca, Deporte B y Contar. Además es periodista, docente universitaria. Ha formado parte de, en este caso, la creación de las señales educativas como Pacapaca. La tenemos allí en línea. Jessica, te agradecemos el contacto. Te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buen día. Bueno, gracias por atendernos por estos minutos y un poco para ahondar en la propuesta, en los objetivos que tiene Seguimos Educando. Bueno, mira, la propuesta es un proyecto integral, Seguimos Educando es un proyecto integral que involucra un sitio web, un sitio donde hay más de 1000 recursos tanto para los diferentes niveles y modalidades, y esto también se traduce en la pantalla de la televisión pública con contenido de Pacapaca a la mañana, en el turno mañana de 9 a 11, los contenidos de inicial y primaria con contenidos de Pacapaca, y de 14 a 16 con contenidos del nivel secundario para familias y docentes, con recursos de Canal Encuentro. A la mañana está conducido por Los Cazurros y por Sol Canesa, que es una de las caras visibles de Pacapaca. Y a la tarde, que con los recursos de Encuentro vinculados al nivel secundario, con Ángela Lerena y Darío Strassreiber, que también es otra de las caras de Canal Encuentro. Así que es un proyecto integral que involucra una página, un sitio con más de 1000 recursos para los 3 niveles, al igual que en la pantalla, tanto de contenidos de Encuentro y Pacapaca, emitidos en diferentes franjas de la televisión pública. Jessica, en los últimos años hemos tenido testimonios muy variados de los trabajadores y trabajadoras de muchas de estas señales que estamos mencionando. Hubo una época de mucha resistencia, de no tarea, de mucho miedo a perder el laburo concretamente. Y aquí medio que se empieza a dimensionar un poco la importancia de contar con señales educativas y culturales. Frente a toda la problemática del coronavirus, ¿cómo está el ánimo interno para meterle laburo a todo esto, digo? Bueno, efectivamente no podríamos haberlo realizado respondiendo tan corto tiempo si los equipos especializados, tanto de Educar como el Ministerio de Educar, el otro día la gerenta general Laura Marés contaba que Educar tiene más de 20 años de experiencia trabajando en contenidos web, online, digitales, y nosotros con 15 años de experiencia también en el transcurrir de todos estos años de la televisión al servicio del sistema educativo. Sin los trabajadores no hubiéramos podido llegar con esta propuesta, que me parece que es una propuesta creativa, es una propuesta sólida técnicamente, en conjunto con los equipos técnicos del Ministerio de Educación, y esta es la importancia de tener estos recursos en favor del sistema educativo, que fue lo que no hubo en estos últimos años. Los canales Encuentro, Pacapaca y Deporte B han dejado de ser, de estar bajo la órbita del Ministerio de Educación. Nosotros lo que hicimos fue volver a darle su dimensión educativa, tal lo establece la Ley Nacional de Educación vigente, no porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque lo establece la ley en su artículo 102, que estos canales y también Educar son herramientas al servicio del sistema educativo, y en una situación de estas características bien queda demostrado cuál es su finalidad y su naturaleza. Yo tuve la posibilidad de ingresar al sitio, a Seguimos Educando, sin ser docente, uno puede ir viendo y revisando, y realmente hay muchísimo contenido. Me parece que sobrepasa incluso las posibilidades hasta que tiene cualquier docente de trabajar estos próximos 14 días. El presidente habla de una situación dinámica también, en la que estamos viviendo, de muchos cambios. Posiblemente también haya novedades dentro de 14 días de extensión de la suspensión de clases. ¿Creen que con los contenidos que han acumulado allí y han trabajado, alcanzará como para adaptarse a una posible situación de extensión sin clases? Sí, en principio nosotros llevamos tranquilidad, estamos monitoreando con los equipos interdisciplinarios e interministeriales día a día del estado de situación, a principios hasta el 31 de marzo. Uh-huh. Por supuesto que estamos evaluándolo constantemente y recursos existen y la producción de nuevos recursos también está planificada para poder salir a responder desde este contexto y en este contexto con las herramientas del Estado. Uh-huh. Por último, Jessica, preguntarte cómo, siendo una de las creadoras de la señal educativa Pacapaca, ¿con qué te encontraste cuando volviste a trabajar en el espacio? ¿Cuál fue un poco la impresión o el balance? Bueno, nos encontramos con un lugar muy desarticulado, muy desguazado. Pacapaca, por ejemplo, al día de hoy tiene 6 trabajadores. Imagínate, con los 6 trabajadores pudimos hacer de todas maneras esta oferta increíble del Estado, así que habla de la calidad, de la vocación y del compromiso de los trabajadores. Pero fue un momento, estos últimos 4 años, de mucho desguace para señales que son concretamente vinculadas al sistema educativo. Así que, pero bueno, nosotros ahora nuestro rol es reconstruir, relanzar y proponer nuevos proyectos. Este es uno, por ejemplo, es una nueva forma de cómo poder salir a responder en un contexto de estas características, así que el compromiso de los trabajadores, el orgullo que tienen de participar de estas señales y de su rol como agentes estatales es absoluto. Te agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de hablar nuevamente, gran laburo. Dale, bueno, gracias, adiós. Seguimos educando.gov.ar.